A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón en la Colonia Los Olivos, en La Paz, Baja California Sur. Estamos en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Pues iniciamos con esta transmisión del 2015, donde vamos a platicar un poco sobre, pues sobre el nuevo momento, pues que estamos intentando, digamos, como construir desde este medio libre, autónomo, alternativo, como se le llame, ¿no? Un nuevo momento que intentamos, pues, hacer el ejercicio todavía más de como medio libre, más fuerte dentro de nuestras posibilidades. Pues la Radio Zapatista Sudcaliforniana ya lleva cerca de tres años, pues, de haber, digamos, iniciado su viaje, y creemos, pues, que llegó el momento, ha llegado el momento de dar otro paso más, de llegar a otro momento más. Y bueno, somos nosotros de un colectivo, ¿no?, que es el Frente Zapatista Sudcaliforniano, que nació hace ya desde el llamado del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para conformar lo que denominaron en algún momento el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que es, digámoslo así, una asociación civil, el brazo civil del EZLN. Y bueno, en este proceso de construcción de este Frente Nacional, pues hubo modificaciones, hubo algunos eventos que conformaron, que impulsaron la conformación de este Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y bueno, en esta lucha en lo local, en la ciudad de La Paz, de mantener la palabra zapatista en la agenda, pues nosotros nos vimos en la necesidad de empezar a agarrar los altavoces, pues, y aprovechamos las nuevas tecnologías, principalmente el internet, y bueno, y la posibilidad que te da este de enaltecer, pues, una voz, que es la voz zapatista, pues. Desde hace tres años, como les comenté, pues iniciamos con este viaje, y vamos a platicar el día de hoy un poco de cuáles son los pasos que vamos a seguir y cuál es el camino que vamos a intentar construir, pues. Los saluda en la voz en este momento Benito Camela, y bueno, está el compa Gilberto también aquí, de parte del colectivo. Bueno, yo les quiero comentar que yo soy Gilberto. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es importante este primer, digamos, programa de Radio Zapatista Sudcaliforniana en el 2015, porque pues lo que queremos comentar con ustedes, con todas y con todos que escuchen este programa y que nos ayuden a difundirlo, pues la forma como pensamos vamos a desarrollar este medio alternativo, este medio libre, como se le llame, para difundir, pues, como adherentes a La Sexta, difundir el pensamiento zapatista, las luchas desde abajo, la lucha anticapitalista, la lucha de izquierda, que queremos a través de este medio de Radio Zapatista Sudcaliforniano hacerlo, ¿no? Obviamente sigue siendo un medio modesto, van a seguir las transmisiones los sábados semanalmente, ¿no? Es el mismo ritmo. Estos son los piensos, pues. Esa es la idea, ¿no? Es lo que pensamos, que vamos a continuar semanalmente y bueno, todos los sábados a las 7 de la tarde pues estaremos aquí como Radio Zapatista Sudcaliforniano. Aquí lo primer comentario que quiero hacer sobre la modalidad, pues es que en una semana abriremos con un tema en particular, y ese lo trataremos durante una hora y media más o menos, que sería el programa de esa semana, ¿no? Ahorita vamos a explicar, digamos, las denominaciones que pensamos pertinente incorporar para estos programas, ¿no? Luego, en la siguiente semana, se va a transmitir en vivo pues el seminario Reflexiones colectivas sobre el zapatismo después de 20 años del levantamiento armado, que son los documentos del EZLN. Entonces, en la siguiente semana, pues sería abrir el seminario en vivo, digamos, el diálogo que hagamos aquí, las reflexiones que se hagan aquí sobre el zapatismo con esos documentos que estarían, pues serían en la siguiente semana, ¿no? En el caso del seminario está claro cómo va a ser, porque vamos a concluir en el siguiente sábado, por ejemplo, pues habrá ya concluir el módulo 2, que nos quedó una sesión, la sesión décima, que no la pudimos hacer en diciembre. Se va a hacer el próximo sábado, y dentro de 15 días ya empieza el módulo 3 del zapatismo. Ya les iremos diciendo los temas en particular, las lecturas que vamos a hacer, pero eso sería cada 15 días. Pero cada semana, de cada 15 días, pues habrá el programa sobre una temática en particular. Probablemente no lo hemos todavía visto bien, pero pensamos que uno de los temas que tenemos que abordar, no sé si el primero o los demás, es sobre Ayotzinapa y las elecciones del 2015, porque ese es un elemento que nacionalmente, por todo lo que ha pasado, pues probablemente sea uno de los primeros programas que hagamos, pero son varios temas que se piensan desarrollar, ¿no? Bueno, pero aquí ya está circulando en parece ser en las redes sociales el programa general de lo que va a ser los programas de Radio Zapatista, ¿no? De todos los sábados. Tanto la del seminario como la temática, pues forman parte de lo que nosotros hemos dado en llamar ya un programa de radio que le llamamos el mimeógrafo. Ahorita vamos a platicar un poco de por qué ese programa de radio que pensamos va a tomar esta figura en los próximos meses y probablemente años, como el programa de El Mimeógrafo. Ese es el programa que vamos a hacer cada sábado, sea en el seminario, sea temático, ¿no? Es un primer elemento que lo van a ir viendo en el flyer que ya está circulando por las redes sociales para explicar. Primero, ¿no? Que ahorita lo platicaremos, ¿no, Benito? Pero la otra cosa que quería comentar es de dónde a dónde vamos a abordar los temas, ¿no? Cuando hablamos, normalmente hablamos desde lo local a lo global. Bueno, pues ahí van a ver en el flyer que estamos hablando de la lucha, pues, anticapitalista y de izquierdas, pues desde el barrio hasta el planeta Tierra y de regreso. Esa es la otra figura que aparece en el programa de Radio Zapatista, y que son, como ustedes pueden ver, dos figuras más aparte del mimeógrafo. Una es el barrio y otra es el planeta Tierra. O sea, ¿qué significado tiene que así sea, tanto de ida como de regreso, ¿no? Porque ese es el asunto un poco dialéctico de lo que representa este papel de los medios alternativos, medios libres o como se llamen, que a través de Radio Zapatista, como adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, queremos impulsar en este año y los que siguen. No sabemos, pero un poco la idea es, y que un poco de más hablantes nos acompañen en alguno de los programas, ¿no? Por lo pronto, Benito y Gilberto estaremos transmitiendo, y seguro que se irán incorporando otros compañeros al programa, ¿no? Esas son tres figuras, ¿no? Que es importante veamos, bueno, y por qué tiene esa forma, o por qué sucedió que así iba a ser en este año y no de otra manera. Yo en lo personal tengo la sensación de que fue a raíz de un homenaje que le hicimos en una colonia a una señora que fue dirigenta en la década del 1970, donde hicimos una asamblea en su casa. Ella falleció recientemente y el día de su cumpleaños 81, que iba a cumplir 81 años una vez que falleció, el 28 de diciembre, pues hicimos una asamblea muy interesante en una colonia que nos llamó la atención y ahí nos abrió a mí, por lo menos, y en el diálogo que tuvimos, pues entre nosotros, allá como Radio Zapatista, pues nos dimos cuenta que era conveniente rescatar algunas figuras importantes, entre ellas el barrio. Estábamos en un barrio marginado que representó la primera lucha anticapitalista y la primera resistencia fuerte contra el capitalismo inmobiliario en la ciudad de La Paz. Y bueno, ahí está una figura, el barrio, que es un elemento que nos llamó un poco. Y el otro, lo que platicaron las señoras que fueron ahí, ya viejitas, la buena parte, algunos pocos jóvenes fueron, y pues nos dimos cuenta que la forma de difundir la lucha, ellas lo decían, cuando ellos difundían la lucha de su colonia, pues ellos nos contaban, por ejemplo, que había intentos de desalojo a las familias de pescadores, se defendieron, se opusieron al ejército, a la marina, a la policía, al gobierno, pues, que en aquel entonces estaba empezando el primer ayuntamiento y todavía ni se hacía Estado de la Federación, seguía siendo territorio, y estaban luchando. ¿Y cómo difundían el movimiento? Que eso es lo que ellos decían, que eran de mano a mano, que hacían volantes y que los entregaban, y que los estudiantes se encargaban de hacer los volantes. Y ahí salió la plática de, alguien dijo ahí, y lo hacían en un mimeógrafo. Es decir, ese era el elemento que, digamos, yo lo llamo como una especie de locomotora para la difusión alternativa, pues. Pero estoy hablando de la década del 60, entonces el mimeógrafo se convirtió para nosotros en ese momento algo como simbólico de la herramienta a través del cual tú podías hacer una difusión y comunicarte con los demás para decir que estabas luchando porque el gobierno nos quería desalojar. Porque después nos dimos cuenta que todos los movimientos posteriores empezaron a utilizar el mimeógrafo, los volantes y el entregar mano a mano, o sea, difundir. La década del 70, pues, olvídense del Facebook, olvídense del Twitter, olvídense del correo, olvídense del Internet, o sea, no, nada que ver con eso, y sin embargo las luchas se difundían. Entonces nos tomó por sorpresa, un poco nos recordó cosas y ¡pum! Dijimos, oye, es que esta es una figura muy importante, histórica, que es base, herramienta, locomotora, como se le quiera llamar, para la difusión. ¿Y qué hace Radio Zapatista Sudcaliforniano? Tratar de difundir en forma alternativa, ¿no? La lucha de las resistencias, las rebeldías, la lucha anticapitalista, que es lo que tenemos de. Bueno, esa es mi opinión, no lo he comentado, pero esa interpretación tengo yo de cómo nació esta idea, ¿no? Sí, para mí, o sea, digamos que también tiene que ver con estos altavoces que cada momento histórico tiene, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la red, o mejor dicho, nosotros hemos utilizado, a mí se me hace que sobreutilizado la red como un medio para difundir las luchas. Y nos olvidamos que en la red hay también, digamos, como una. Como uno puede haber, digamos, se corre el riesgo de haber una especie de olvido, y sobre todo porque no alcanza uno, digamos, a conectarse en el fondo, pues, con las personas. Y cuando digo conectarse, estoy hablando de no alcanzas a percibirle la mirada, pues, ni él o ella te alcanza a percibir la mirada cuando le estás diciendo algo. No puedes estrechar su mano, pues, no puedes, digamos, como sentir su vibra. Y el mimeógrafo representa un altavoz en un momento histórico que no es el nuestro, por cierto, pero que además de que le permitía a las compañeras, pues en el caso de a muchísimas compañeras y compañeros que estuvieron En todo el en algún planeta momento Tierra. en todo el planeta Tierra, difundiendo una lucha específica, les permitía, además del mimeógrafo, de ser su altavoz también, al mismo tiempo les permitía, digamos, reconocerse, pues, digámoslo así, para utilizar el lenguaje de la red, pues, en tiempo real, pues, ¿no? En tiempo y en espacio real, pues, no solamente en tiempo real, ¿no? Y eso implica otras cosas que no sabemos ahorita exactamente qué es, pues, por esta sobreutilización, ¿no? De la red, pues. Implica una memoria, recuperar una memoria también, el Mira. mimeógrafo, la idea de una lucha distinta, pues, a la nuestra, que en el último de los casos buscaba lo mismo, pues, que era difundir, ¿no? Eso, pues, difundir la resistencia. Me parece que el mimeógrafo es esto que no solamente tenemos que recordar la idea del mimeógrafo y lo que implica el mimeógrafo, sino también es como si la historia te impulsara, digamos, como a resignificarlo, pues, ¿no? Que esa memoria no solamente sea un recuerdo, sino más bien que impulse una práctica nueva, pues. En ese sentido, para mí también fue importante, pues, esta discusión que tuvimos posterior a la asamblea que se dio en el Esterito y que nos hizo, pues, que apareciera la idea del mimeógrafo como una posibilidad en la radio zapatista sudcaliforniana, ¿no? Sí, y que incluso no se opone al uso de la tecnología moderna, digamos, ¿no? Sino que es un complemento importante. Entonces, fíjate, es una contradicción interesante. Has abandonado el mimeógrafo y el volante como un medio de difusión mano a mano, casa en casa, persona a persona, y lo estás sustituyendo por los medios electrónicos. Pero por eso dijimos, y ahí es donde está interesante, que el mimeógrafo está en los medios electrónicos. Desde el punto de vista de la radio, es recuperar esa memoria, esa historia y además esa forma de acceder. Entonces, no está de más actuar como mimeógrafo. ¿Por qué? Porque esa reproducción física de la información puede llegar cara a cara. ¿Y dónde estuvo la enseñanza de por qué? Entonces, no es nada más radio, sino también la acción Claro. del Frente Zapatista Sudcaliforniano. A la hora de difundir, no va a ser a través de la radio nada más, sino Claro. que en cualquier momento, buena parte de la difusión la tenemos que hacer a través de volanteos, cara a cara, pues en un camión, en un lugar de concentración, en nuestro centro de trabajo, porque con el uso de la tecnología como que se nos olvida esa práctica y no es que se contraponga a la otra, sino que es simplemente un complemento importante en la lucha de difusión anticapitalista, alternativa, libre, etcétera, ¿no? O sea, eso también creo que es. ¿Y dónde fue donde nos nutrió todo eso? Pues porque resulta que en esa asamblea, no sé si te recuerdas, Benito, cuando estuvimos ahí, cuando leímos es una carta que le mandamos a Doña Teco, llevábamos 20 copias para que después de que terminara la asamblea, pues los que quisieran llevarlas, la llevaran, pues. Eso, no, nunca nos, yo nunca me imaginaba la forma como las personas, no sé si por emotividad o por lo que sea, todo el mundo terminó la asamblea y todo el mundo fue a ver la copia porque querían una copia, se acabaron porque no había la suficiente para que todo. Pero lo más interesante que veía yo, que me llamó muchísimo la atención, es que las señoras sentadas en su silla todavía después de la asamblea se pusieron a leer, lo cual significaba que ese papel que estaba leyendo, es seguro que esa señora no ha visto el internet. Por supuesto que esa señora no entra al correo Ah, bueno, electrónico. porque hay que decirlo, pues, o sea, que esa carta que se le dio, que se le escribió a Doña Teco y a las compañeras que estuvieron con Doña Teco en esa lucha y a la familia de Doña Teco, pues, que también participó en la lucha de la Colina del Sol, pues ya se había difundido a través de medios alternativos, pues, o sea, en la radio zapatista estaba, incluso llegó a publicarse en medios Comercial, locales, local. pues, ¿no? Y sin embargo, a que nosotros suponíamos, por lo menos esa fue la. Yo sí recuerdo la imagen, pues, de un señor, ¿no? Que estaba. La primera imagen que era como, digamos, ir sobre la copia para poder tener una, pues. Y la segunda es cómo se mantuvieron en la asamblea, ya no, digamos, la asamblea hecha, sino más bien al terminar la asamblea leyendo, ¿no? ¿Cómo es que. Pues eso, ¿no? ¿Sí? Si suponíamos que ya estaba difundida, como en el barrio, pues no, o sea, las cosas no llegan como uno supone que pueden llegar, pues, ¿no? Esta necesidad de recuperar la idea del mimeógrafo es importante en ese sentido, pues, Así es. que te hace pensar todo lo que significaba y sobre todo te hace, digamos, te impulsa, pues, ¿no? A pensar que la acción política y la acción de difusión tiene que ser también fuera de las redes sociales, pues, ¿no? Fuera de este mundo, digamos, esta sociedad anónima, ¿no? Esta que no, si de por sí la sociedad no la alcanza uno a percibir así cuando sale de su casa o abre la ventana, Menos a menos través. aún a través de las redes sociales, pues, te hace así como comentaste hace un momento, como te impulsas a hacer otra forma, otras cosas, pues. No, incluso esa carta había salido publicada en el periódico del Sudcaliforniano. Todos los que estaban en la asamblea no habían leído el Sudcaliforniano y ya había salido hacía como 2 meses esa carta. Entonces, esa era, estaba probando de que incluso la lectura, no solamente el internet, no lo pueden ver una gran mayoría de la población, sino también el periódico habitual, el comercial, el ese, tampoco lo lee toda la gente. Por lo tanto, el contar con un texto escrito y que lo pueda leer, que se le entrega mano a mano, pues eso es muy importante. Entonces, pero en la década del 70 y del 80, entregar un escrito mano a mano, pues implicaba tener un mimeógrafo. Por eso el mimeógrafo debía ser la locomotora de eso. Sin el mimeógrafo no era posible que las compañeras de la Colina del Sol, primero, Conservas de California, La Chilera, después, Ardemi, las obreras de la maquiladora Ardemi, después, si no hubieran tenido alguien un mimeógrafo, entonces no había posibilidades de difundirlo porque tendrías que hacerlo a mano o hacer muchas copias en máquina de escribir porque además fotocopiadoras tampoco había. Entonces, el mimeógrafo se convirtió en un elemento muy importante. Y por eso yo creo que el programa, de ahí nace la idea de que el programa de radio, el mimeógrafo, pues eso sea Claro. no solamente algo para rescatar históricamente, sino que es un símbolo, pues, de los medios alternativos. Porque andar de casa en casa volanteando es para difundir una lucha anticapitalista, una rebeldía o una resistencia que se esté teniendo, pues obviamente que es muy importante, ¿no? Es como resignificar el like y el compartir, pues, o sea, darle otra, ¿no? Otra Otra dimensión. dimensión, pues una dimensión incluso hasta más humana, ¿no? Más Exactamente. pues eso, pues, menos fría o menos no sé, con más posibilidades, pues. Sí. Y Te abre resulta. posibilidades porque en el barrio, en la calle, no solamente hay personas a las que les vas a entregar o compartir una información sobre el caso de los compañeros de Ayotzinapa, los padres de familia, la lucha que están llevando a cabo los padres de familia y las madres de familia de los desaparecidos, los compañeros de la normal, Raúl Isidro Burgos, están en pie de lucha. La lucha de los compañeros zapatistas, la lucha de la resistencia de los compañeros de Bachajón contra una política ecológica que es depredadora, ¿no? Que buscan apropiarse de los territorios de los compañeros y las compañeras que están cuidando a la madre tierra. Digamos, la ofensiva de los paramilitares, de los partidos políticos, digamos, el descaro de la clase política por alcanzar esa silla presidencial. O sea, esa información, efectivamente la vas a entregar a alguien, pues, la vas a compartir con alguien y la vas a compartir desde una perspectiva, efectivamente, pues, en nuestro caso, desde la sexta Declaración de la Declaración. Selva Lacandona, pues esa es nuestra nuestro no, esos son nuestros anteojos, eso es lo que la Sexta nos ha como muchas otras, digamos, luchas, la Sexta Declaración pues nos permiten observar de una forma específica el mundo y se le entregas a las compañeras y a los compañeros en los camiones, en la calle, en el barrio, en las esquinas, en los supermercados, pero no solamente en ese sentido, no solamente le das, digamos, algo a alguien, sino también en el ahí encuentras posibilidades, pues, porque el contactarte con alguien es una posibilidad, sobre todo hoy, que no, que el mundo en el que nos está tocando construir y en el que nos tocó vivir al mismo tiempo, el cual nadie lo pidió, pues, sino apareció, ¿no? Como un accidente, pues es sumamente individualizante, es como demasiado hermetismo en el individuo, pues nos cerramos a la forma en la que nosotros suponemos que es, que suponemos que tenemos la verdad absoluta y encontrar la mirada del otro es una posibilidad. O sea, junto al otro uno puede crear cosas que nunca imaginó que iba a crear. Incluso puede pensar cosas que nunca pensó que iba a pensar antes de que llegara con esa o ese, ¿no? Entonces, resignificar en ese sentido el mimeógrafo es resignificar también nuestro movimiento, no solamente los movimientos, no solamente hacer una lectura de los movimientos anteriores, No. sino también pensar Sí, ¿no? y repensar y darle un nuevo sentido a lo que estamos haciendo, pues no es nada más no es nada más la emergencia de un programa nuevo de la Radio Zapatista Ni una Surcalifornian, nostalgia solamente. ni tampoco una nostalgia romántica, pues, sobre lo sucedido, sino es fundamentalmente es la posibilidad de un nuevo hacer, pues, de un nuevo pensar y por lo menos un nuevo futuro para nosotras y para nosotros, pues. Y fíjate, incluso es paradójico, pues. El mimeógrafo es algo físico, el volante es algo físico. Y resulta que el programa de Radio Zapatista es uno el instrumento virtual. O sea, no nos podemos ver, nos pueden escuchar, pero no nos podemos ver. No podemos compartir, ni la mirada la podemos tener. Sin embargo, el programa se llama el mimeógrafo, que no tiene nada que ver con lo virtual, sino tiene que ver con lo real, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy paradójico que ahí es donde está el complemento. Por eso lo que hemos comentado es precisamente que adoptar esa denominación de un programa tiene mucha significancia, en ese sentido, en ese terreno de lo que ha significado en el pasado y de que eso tiene que seguir sucediendo, pues. ¿Qué significa un like? Bueno, pues si yo le entrego un volante a alguien y lo achura y lo tira, pues entonces no le da like, pues, ¿sí me entiendes? Pero si se queda con él, Sí, claro. entonces, ¿qué es lo que está haciendo la persona que va a recibir ese volante? Pues un like. Ahora, si esa persona lo lee, es que lo estoy compartiendo con él. Pero si él lo lleva a su casa y en su casa lee ese volante con otros de la familia o con los vecinos, entonces lo que está haciendo desde el punto de vista de la modernidad, pues darle un compartir, porque está trasladando a un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Entonces, ese elemento es clave. La diferencia es que está humanizado, que no está virtualizado. Entonces, ¿por qué es importante que el programa de radio se llame el mimeógrafo? Porque entonces te obliga, no nada más al colectivo de la radio zapatista, sino al Frente Zapatista Sudcaliforniano, pues a tener que rescatar esa práctica del volante, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones. Y yo digo, Benito, que es gracias a ese homenaje que hubo el 28 de diciembre. Esta reflexión, no la de ahorita, sino la que empezamos a hacer después del 28, los primeros días de enero, que dijimos, oye, pues esto está pasando algo raro, algo sucedió en ese homenaje. Por eso yo le doy la. O sea, le damos, pues le dimos este asunto y justo lo que. Digamos, este programa es corto, pues realmente queríamos comentar esto, pues para que ustedes lo escucharan, lo vieran y bueno, a partir de ese momento ya entraríamos en las siguientes semanas a los temas, ¿no? Que probablemente sea este que acabo yo de comentar hace rato de Ayotzinapa y las elecciones de 2015, ¿no? Pero bueno, es el sentido que le queremos dar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo Bueno, que mira, bueno? ¿qué te parece si, bueno, ahorita en el siguiente bloque platicamos un poco sobre cómo es que va a estar organizado el mimeógrafo, qué va a estar en el corazón del mimeógrafo, porque porque para nosotros es importante en este momento, digamos, en este momento de de nuestras vidas como colectivo, empezar como a como a resaltar, hacer como a, como a resaltar nuestra mirada, pues, que es la mirada de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces, platicamos en el siguiente blog un poco sobre la organización del mimeógrafo y sobre esto que los zapatistas hace años nos propusieron, que era la lectura de la sexta declaración de la Selva Lacandona y, en el último de los casos, la posibilidad de ser parte de una organización, pues, que hoy se denomina la sexta, ¿no? Que ayer fue la otra campaña y que hoy ya denominamos como la sexta. Nos vamos a escuchar a Los Cojolites, dos canciones que son importantes para este nuevo momento. Luna Negra por un lado, y también una rolita que está acompañada de las palabras del subcomandante insurgente Marcos, el finado Sub Marcos, que se llama Sembrando Flores. Escuchamos a Los Cojolites y regresamos en un momento a la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Yo fui a la revolución, yo fui

Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. regresamos entonces a la transmisión, la primera transmisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Hace un momento platicamos un poco, pues, de este nuevo camino que decidimos, pues, iniciar con un programa nuevo, con muchísimo significado para nosotros. Esperamos nosotros de verdad que quienes nos escuchen reconozcan, pues, ese sentido que nosotros, lo que significa, pues, este nuevo programa que le denominamos el mimeógrafo, pues, ¿no? Un poco, en resumidas cuentas, el mimeógrafo intenta como hacernos para nosotros más evidentes esta lucha de un colectivo que tiene dos caras, ¿no? Por un lado es el Frente Zapatista Sudcaliforniano, que tiene un brazo sonoro, que es el mismo colectivo, pues, que tiene un brazo sonoro que es la radio. Entonces, como empezar a caminar de dos formas, pues, de manera virtual a través del audio y también de manera como dijimos hace un momento, mucho más humana, pues, ¿no? Es decir, salir al barrio, salir a la calle y empezar como a compartir información y a empezar a reconocer en el barrio lo que necesitamos reconocer para construir nuevos caminos. Y bueno, este bloque particularmente es un poco para platicarles este rollo, es el programa, pues, la organización del programa del mimeógrafo, que se va a transmitir. Nosotros esperamos que sea en vivo, pero bueno, las posibilidades también técnicas, pues, no siempre nos lo permiten, pero en todo caso, si no transmitimos en vivo, pues lo grabamos y lo vamos a colgar en la misma página de la radio. Pero nosotros nos gustaría, pues, que cada sábado a las 7 de la tarde empezara este programa, donde van a encontrar, o donde vamos a nosotros a compartir información, pues, que está sucediendo en diferentes partes del planeta Tierra, pues, incluyendo el barrio. Claro, pues, porque nosotros cuando hablamos de barrio hablamos del planeta Tierra al mismo tiempo, pues. Pero va a tener por un periodo largo, meses, hasta junio, julio aproximadamente. También este mimeógrafo va a tener, digamos, como un espacio para un seminario, ¿no?, de reflexión colectiva sobre el zapatismo, a propósito de los más de 20 años de la lucha armada y en homenaje al compa Galeano. Bueno, un seminario que está impulsando el Frente Zapatista Sudcaliforniano y que cada sábado lo habíamos venido realizando. Es fundamentalmente un seminario una discusión, una reflexión colectiva que tiene como base informacional, pues, por un lado, las declaraciones, los documentos fundamentalmente del EZLN que podemos encontrar en la página de oficial, digamos, no oficial, sino más bien la página que difunde la palabra del EZ, ¿no?, que es el Enlace Zapatista. Ustedes pueden acceder a toda la información con la que trabajamos en el seminario en la página http://enlacezapatista.ezln.org.mx, y ahí hay un espacio que se denomina La Palabra Zapatista del 94 al 2005, creo, 2005, sí, y en donde ustedes pueden encontrar muchísimos documentos, que es la base del seminario. Es decir, es hacer una lectura de nueva cuenta de los procesos que los zapatistas han llevado a cabo a lo largo de su lucha para construir esto que hoy conocemos como las juntas de buen gobierno, o mejor, los caracoles zapatistas, ¿no?, que es la expresión de la autonomía y de la libertad según los zapatistas. Y bueno, ese seminario, pues lo estamos realizando cada semana, cada fin de semana, cada sábado. Pero hoy, pues va a compartir el espacio con el mimeógrafo. Entonces, la idea es que cada 15 días sea el seminario y cada 15 días sería el programa del mimeógrafo sin seminario, ¿no? Bueno, hasta aquí es, digamos, como los dos grandes, digamos, los dos grandes temas. Pues siempre habrá cada 15 días la transmisión del seminario sobre el zapatismo y la semana continua, el fin de semana continuo, perdón, pues va a haber temas, ¿no? Por ejemplo, el sábado que viene, ahorita lo va a comentar mejor el compa Gilberto, vamos a iniciar con un programa, el mimeógrafo, con un programa relacionado con la lucha de los compas y las compas, padres y madres de familia, de los desaparecidos, de los secuestrados por el Estado. O sea, va a ser relacionado con Ayotzinapa y las elecciones, pues, porque ahí, en medio de toda esta, digamos, turbulencia acá abajo, pues arriba están, digamos, ya, ¿no?, frotándose las manos, pues, para acceder al poder político. Entonces, el tema va a ser sobre esto. Y bueno, el siguiente fin de semana va a haber seminario dentro del programa. Lo que sí va a ser continuo, es decir, lo que sí va a permanecer a lo largo en los programas, en los diversos programas, ya sea que sea sobre un tema específico, como el caso de Yotzinapa, o bien que sea el caso del seminario, pues van a ser, digamos, como espacios muy específicos que tienen que ver fundamentalmente con la palabra zapatista. Por un lado, vamos a intentar, o mejor dicho, vamos a recuperar la palabra de Don Durito, de Don Durito, ¿no? Es el momento del momento del escarabajo, y la idea, pues, es empezar a reconocer, pues, en la retórica del zapatismo, pues, estas enseñanzas o estas lecturas que tiene un personaje, no la botarga, diría Marcos, ¿no?, sino un personaje para nosotros muy importante, que es Don Durito. Ahí podemos encontrar en su palabra toda una cosmología, pues, toda una cosmovisión del pensamiento zapatista, y en ese sentido para nosotros es importante empezar a recuperar esta palabra, y además a compartirla con compañeras y con compañeros que no la conocen o no conocen al super escarabajo, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, un poco siguiendo con esta idea que comentamos al final del bloque pasado, para nosotros es importante también empezar a pensar, empezar a mirar, empezar a sentir desde la sexta declaración de la selva lacandona. Nosotros somos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona desde el primer momento, y en ese sentido creemos que una de nuestras tareas, entre otras, claro, es precisamente la difusión de este documento, ¿no? Y por eso nosotros creemos que podemos empezar a producir cosas sonoras, ¿no? Producir sonoramente miradas distintas desde la sexta declaración de la selva lacandona, y hay un espacio que se va a repetir permanentemente, que es precisamente la del barrio al planeta Tierra y de regreso, ¿no?, que es un espacio en donde vamos a empezar nosotros a buscar mirar el barrio desde la sexta, un poco jugando con la imagen que planteó Don González Casanova cuando hablaba de la mirada zapatista. Pues vamos a empezar a ver el barrio desde con la mirada zapatista, ¿no? No con la mirada de Moisés o de Marcos, sino con la mirada zapatista, que es una mirada colectiva, y que una de las guías, que no es una receta, pero sí un horizonte de posibilidad, pues es la sexta declaración de la selva Lacandona. Entonces, ahí lo que buscamos es empezar a ver lo que está sucediendo en el barrio, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí, ¿no? Que las relaciones de poder en los barrios, pero al mismo tiempo la forma en la que la gente está construyendo sus propias alternativas para hacer frente a un modelo tan despiadado, devastador, como es el capital, es decir, cómo se vive el capital desde ahí, no en términos de, no para enaltecer la victimización, sino más bien para reconocer esas posibilidades que se están construyendo en el barrio, que son alternativas o resistencias, micro resistencias, que están haciendo eco en diferentes partes del planeta Tierra, porque en diferentes partes del planeta Tierra se están construyendo, digamos, posibilidades para poder sobrevivir a este modelo único que nos quiere imponer el capital. Sí, reconocer la diferencia, la diversidad en el barrio, y ver cómo es que eso que sucede en el Esterito, o eso que sucedió en el Esterito, o en Los Olivos, o en el pueblo, en la Pueblo Nuevo, aquí en La Paz, Baja California Sur, o en diferentes partes, pues, en la Vista Hermosa, en la Guadalupe Victoria, está haciendo eco en otras partes del planeta Tierra, ¿no? Y qué relación tiene esto con el gran monstruo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que va a haber en permanentemente en el programa del mimeógrafo, pues. Y eso implica, ¿no? Eso implica, pues, ir al barrio, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos, digamos, a pensar que este medio alternativo o autónomo, o como le quieran llamar, pues, empieza como a tener un sentido nuevo y una práctica nueva. Entonces, probablemente bueno, siempre empezaremos con Don Durito de la Lacandona, es como lo has comentado, ¿no, Benito? Entonces, esa palabra zapatista figurada, que finalmente no es tan figurada, sino que es una interpretación del mundo que hace, pues será ahí de alguna forma, ya veremos las modalidades y todo eso, ¿no? Ahora, a lo mejor lo que tenemos que hacer para empezar en muchas cosas del barrio, pues va a ser algo de los elementos históricos. Probablemente por ahí sea, por lo pronto, el primer intento para abordar este tema del barrio al planeta Tierra. Es el caso del Esterito. El caso de la Colina del Sol, por ejemplo, esa parte es importante, y dos, tres colonias más que dieron una lucha importante se puede destacar en algunos de los programas, ¿no? Bueno, pero los temas, como ya planteamos para comentar en cuanto a fechas, el siguiente sábado, que es es sábado 24 de enero, pues el mimeógrafo, el programa del mimeógrafo va a ser relacionada con la última sesión que no pudimos abordar en el seminario de diciembre. Entonces, para concluir ese módulo 2, recordemos que esa parte la vamos a tratar en esta, que va a ser las lecturas que se refieren a aquel aniversario, 20 aniversario de la fundación del EZLN y el 10 aniversario del levantamiento indígena, estoy hablando del 2003. Entonces, hay muchos documentos asociados a ese aniversario, que es la parte del seminario que vamos a tener el sábado 24. Entonces, el mimeógrafo, con la estructura que ya acaba de comentar Benito, la temática es el seminario, ¿no? Que es concluir el módulo 2, ¿no? Que es la sesión 10. Ya el sábado 31 de enero, pues ya vamos a plantear el primer programa, digamos, formal del mimeógrafo, en Radio Zapatista Subcaliforniana, con un tema que habría que evaluar desde la mirada de la sexta declaración de la selva Lacandona, algo que está en este momento en un punto, digamos, álgido de la lucha nacional, que es la relación entre Ayotzinapa como algo que trascendió las fronteras nacionales y el proceso que la clase política está instrumentando para junio, que es las elecciones. Elecciones de gobernador, elecciones de ayuntamientos, elecciones de diputados, etcétera, ¿no? Pero es importante ese programa porque es importante lo que han planteado los padres de familia y de los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de que van por no creer en las elecciones. Uno. Y dos, incluso han llegado a plantear la posibilidad de una boicota a las elecciones del 2015. Por lo tanto, eso no está todavía, digamos, las formas y todo esto, pero ya está planteado, ¿no? Una ruptura fundamental con la clase política. Y cuando se dice clase política, no solamente con los gobernantes, sino también con los partidos políticos de todo tipo, también los nuevos, pues. Entonces, en ese sentido, ese programa va a abordar el asunto del problema de Ayotzinapa y la postura de hasta ese momento de Ayotzinapa con relación a la elección del 2015. Y comentar, pues, la parafernalia y las fiestas que ahorita, los derroches y todo lo que hemos visto de las elecciones de 2015. Entonces, ese programa, pues, sería el sábado 31 de enero, para que el 7 de febrero reiniciemos ya Con el con seminario. el seminario, con la sesión 11, que sería la primera lectura del módulo 3, ¿no? Entonces, pues ese sería lo que está planeado y creo que con esto pudiéramos dar por concluido, ¿no? El programa de hoy. Claro, sí. Bueno, pues pues los esperamos, pues esperamos que nos escuchen cada sábado a las 7 de la tarde en el programa del mimeógrafo, que es un programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Fue un gusto haber estado con ustedes en estos momentos. Esperamos que estén pasando una noche buena. O día o tarde, no sabemos Cuando lo escuchen. quién, cuándo lo escuchan. Y bueno, pues esto es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el el poder brazo que siempre en sonoro nombre de la del Frente verdad. Contra el poder que nos Zapatista convierte en extraños. Supercaliforniano. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder.